Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar y también en iTunes como club@Gabou. Pueden escuchar además y encontrar todos los episodios en YouTube, en mi canal. Y además, todos los lunes a las 9 de la noche pueden escuchar los nuevos episodios en radiocolmena.com.ar. Este viernes, 23 de junio, en Sala Siranush, a las 9 de la noche, va a estar Viciniano, Ricardo Viciniano, Brian Rulansky y Nacho Arana haciendo un show por única vez. Son tres de mis comediantes preferidos que se juntan solo este viernes 23. Las entradas se compran en showticket.com.ar y en la boletería de la Sala Siranush, Armenia 1353. Si quieren ver lo que está pasando con el stand-up en Buenos Aires, si quieren ver tres grandes comediantes, si quieren ver una noche especial, vengan este viernes a las 9 de la noche, yo lo recomiendo. Conocí al protagonista de este podcast hace 5 o 6 años en el Paseo de la Plaza. Era parte de los nuevos comediantes del momento. A mí siempre me gustaron las historias de personas que logran cambiar su vida, que encuentran una pasión. Hacer comedia sostenida en el tiempo solo es posible para quienes sienten esa pasión, que supera cualquier razón, cualquier forma tradicional de llevar adelante la vida. No hay otra explicación para comprender cómo un odontólogo se sube todas las semanas a un escenario para hacer reír a un público que pagó una entrada. La única explicación posible es la pasión por hacer reír. Los invito a conocer la historia de Gerardo, dentista, gastronómico, jugador de pádel, jugador de podrida, jugador de tenis. Recibimos en Club Gabou a Gerardo Freideles. Te vi hacer stand-up, trabajé con vos, hicimos show juntos. No sé cómo entraste, no sé cómo llegaste. No sé cómo fue ese momento en que dijiste voy a hacer un curso o voy a... ¿Cómo fue? Fue así. Yo venía coqueteando con el humor hace rato en programas de cable. Mi historia en realidad es así, yo soy odontólogo. Claro. Cuando trabajaba de odontólogo, una paciente mía era locutora de radio. Una locutora en ese momento, Perla Leu, que estaba de las locutoras de antes, la del tipo Lucha Mengual, Graciela Mancuso, sí. AM, FM. Y en un momento le salió un programa en FM que no existe más, que era FM Belgrano. Funcionaba en 104.3 o algo así, una radio que en Belgrano se escuchaba bastante. Y me invitó a hablar de odontología. Y fui un par de veces y era el doctor Freideles que venía a hablar de prevención y qué sé yo. Y nada, yo siempre fui medio chistoso. Con lo cual hacía un bloque como médico, vamos a decir así, pero le ponía un poquito de humor. Y un día se terminaron los temas odontológicos y el productor me dijo, ¿no querés seguir viniendo? Me dice, así, a general. Bueno. Pero la gente se reía, ¿tus amigos se reían en ese momento? Yo era gracioso toda mi vida. Ah, empecemos por ahí. Soy el chistoso de la clase, soy el que a todo amigo que se casó, el video lo hice yo, viste los videos de homenaje, de los casamientos, siempre los hice yo. Y esto es importante, la Facultad de Odontología tiene, o tuvo desde hace 50 o 60 años, una estudiantina que se llama Caries Cope. Caries por las caries y sí. Cope porque antiguamente el cine cuando llegó a los se llamaba CinemaScope. Sistema CinemaScope era la pantalla grande. Sí. Era del año 1940. Sí. Y todos los años los estudiantes de cuarto y quinto año hacían un show humorístico, musical, grande, Teatro Astros, Astral, te hablo, el Nacional, o sea, 1000 y pico de personas, juntaban la guita con la entrada, iba toda la facultad, 1000 y pico de personas, todos los profesores, con un fuerte contenido, digamos, de protesta y de cargado a los profesores. Yo me meto en ese elenco en tercer año, ya en cuarto año me nombran director, y fui director de Caries Cope durante mi cuarto y quinto año y el primer año de egresado. Y la verdad que hice un par de Caries Cope medio históricos. Primero por graciosos, y segundo porque un profesor me hizo un juicio penal, y bailé la conga a los 21 años, imagínate la cana viniendo a casa. A ver, vamos a ponernos en contexto. Año 81. Ah, claro. Época en que... No fue por la dictadura. El rector era un milico. Y el vicepresidente también. Pero... No, pero se veía un... Se vivía una... Se vivía... Había censura. Claro. Y cargamos mucho a un profesor que hoy no lo haríamos. Pero en esa época sí se hacía. Porque era puto. Antes se cargaba a los homosexuales. Había todo el programa de televisión, Ugarán, de Llanola, había, el maricón era gracioso. Y lo cargamos fuerte al tipo. Y nada, el tipo sospechó que lo íbamos a cargar, con un escribano. No. Al Teatro Astros. Levantó un acta y me llegó una demanda penal por calumnia e injuria. Tenía 21 años. Vino la cana a mi casa, mi vieja me quería cagar a trompadas. Así que nada, al año siguiente el show se cobró más cara la entrada porque se cobró un bono para pagar el juicio. Estaban enjuiciados todos los pibes de 20 años. Juicio que lo arreglé, obviamente. Llegué a un acuerdo con el tipo, no sé, el abogado se cansó, desistió de la demanda. ¿Pediste disculpas públicas? Pedí disculpas públicas, tuve que retractarme. Vos retractándote públicamente zafás del penal, pero automáticamente te encanás en el civil. Nada, un desastre. Fui a buscar un abogado medio conocido, el abogado Bambino Veira, era. Digamos, zafé. Y ahí seguí con el tema humorístico. Me lleva a la paciente, programa de radio, pim, pim, pim, quedo, boludeando en la radio. Y un día viene a la radio un modelo, que en ese momento era muy conocido, se llamaba Javier Iriarte. Todavía hace mucha gráfica, morocho, alto. Fue famoso porque él fue el novio de la primer ex mujer de Tinelli, Soledad Aquino. Cuando Tinelli se divorcia, él se pone de novio con él. Era el novio de la ex de Tinelli. Flaco, fuerte, hizo muchas propagandas, y lo ves enseguida. Y él vino de invitado a la radio. Y la verdad que nos cagamos de risa, tenemos muchas cosas en común, somos de Boca, esto, lo otro. Y me dijo, el día que me salga algo en televisión, yo te llevo. Bueno, le di una tarjeta y ahí quedó. No había Facebook, no había nada. Y como al año y medio, me llama y me dice, me salió para conducir un programa en el Canal de la Mujer. Antes había un canal que era el Canal de la Mujer, sí, en sí, BCC. BCC. Sí, que estaba acá la televisión y BCC, exactamente. El programa se llamaba Los Hombres Tal Cual Son, que era un programa como de hombres, y hacían un casting para noteros. Me fui al casting. Yo tenía ya 35, 40 años, todo pibe 20, cola de una cuadra, estudio de televisión, y quedé. Bien. Y empecé como notero en ese programa de cable. ¿Hay videos de eso en YouTube? Los tengo yo en VHS. Ah, tenés que subir. En VHS. Videos, a ver, que me disfracé de detective para ir a una agencia de esas matrimoniales que persiguen a maridos infieles. Hice cualquier cosa. Así que era un notero que no tenía que producir mi nota. Ahí conozco a un pibe que era notero y después fue productor de televisión. Y él me llevó a un montón de programas de televisión. Lo más importante que hice es que estuve en el Canal de Boca. Dos años. Para esto es muy importante. Sí. Mientras que hacías todo eso, seguías... Era odontólogo. O sea, la gente te... ¿Y te pasó de gente que te... Che, te vi en la tele... Los pacientes, sí. Se cagaban de risa. Lo manejé siempre. En algún momento, no sé. Nunca fui muy consciente. Creo que... No sé si se vino ese mal, pero... Lo hacía. Hacía las dos cosas. Era odontólogo... Y hacía programas de cable. Hice 1000 programas de cable, estuve en el Canal de Boca, fiel humorista de Moisés Ikonikov, que tiene un programa con el Pato Galmarini de política y deporte, tiene un bloque de humor que lo hacía Moisés y yo se lo escribía. Moisés corría en el club de amigos, todas las tardes, corría, se arrastraba por la pista. Y yo tenía que ir a correr al lado de él y le iba diciendo el guión mientras él corría. Me decía, Gerardo, ¿qué te pane? Y me decía, me iba así. Bueno, y como Moisés tuve un tiempo largo. Bueno, te dije Canal de Boca, después enganché en América TV a la noche en un programa que tenía Denise Dumas, que era un programa estética, y me llaman para hacer humor en un programa estética. Ya había algunas figuras ahí, en ese programa estaba Denise Dumas, Claudia Segura, el chino que está con Tinelli, uno de los Jaimitos de Tinelli, y yo hacía humor contra un croma, hacía como un top 5, buscaba noticias locas de la web, ¿viste? Si te pasas esperma de ballena por la piel, se te van las arrugas, y hacía humor con eso, qué sé yo. Y con Denise tuve un montón de tiempo. Denise divina, Campi divino, me trataron siempre muy bien y crecí mucho ahí. De ahí salté a un programa que estuvo en Canal 13 en la trasnoche. Esos programas que hay una mujer que tenés que adivinar la palabra. Sí, sí, pero en un momento, Ideas del Sur compró ese espacio y de 12 a 1, después venía Tinelli, después venía En Síntesis y después de ese programa... Se llama Trasnoche del 13, había un programa mezcla de juegos y mezcla de humor, que lo producía Pablo Mooney, que era el mismo que me llevó al Canal de Boca. Ahí estaba Guillermo Nimo, el Teto Medina. ¿Ese era un programa que hacían por 11? En una época lo hacíamos en Esparza, en los estudios de Esparza, en 11. Después pasamos a Idea del Sur, yo iba a Ideas a grabar. Y laburé con Toti, con Pichu, con Pachu, ahí conocí a todos. Fátima Flores. Y ahí hacía dos cosas. Le escribía algunos chistes a algunos de ellos. A Fátima, por ejemplo, le escribía alguna cosita. A Fátima venía cantando. ¿Pero todo eso lo hacías por autodidacta? No, ahí cobraba. No, sí, pero me refiero... Autodidacta. ¿No fuiste a estudiar guión con...? No, cero. Yo había hecho solamente algunos cursos de oratoria y había estudiado... Yo estudié literatura, en realidad. Estudié texto breve con Sandra Russo. Bien. Pero literatura no humorística. Igual mis textos eran en general humorísticos. Pues Sandra te daba libertad. Bien. Para escribir lo que quieras. Pero no, iba aprendiendo con lo que venía. O sea, me iba acomodando. No tenía... Igual los guiones tampoco eran dramaturgia. Eran siempre cositas humorísticas. Y ahí laburé con ellos. Con todos los que en ese momento Tinelli dejó de costado para hacer el primer Bailando. Tras que trajo humorista y sí. Quedó el Teto, Toti, Pichu, Pachu, los Jaimito, Peña. Y laburaba con todos ellos. Y ahí anduve, 1 o 2 años. Hasta que eso se levantó. En ese momento, que habrá sido hace 8 o 10 años... y no sé, algún programa más de cable que hubiera estado, una amiga de mi hija me dice, estoy estudiando stand-up. ¿Viste alguna vez stand-up? Y yo he ido a ver una sola vez cómico o 1 o 2, no me acuerdo. ¿Pasó en Oblas? Estaba Julian Weiss, creo, de presentador, Dan Breitman, Peto Menaje, y no sé quién más. La Pasó en la Plaza, era el único espectáculo que había conocido de stand-up. Y le digo, sí, vi, cómico, qué sé yo. Me dice, no, porque tengo la muestra y como vos sos humorista, me dice, quiero que me hagas una devolución. Bueno, y me fui a ver a la amiga de mi hija. ¿Quién era? A Colette, no, una chica que nunca subió al escenario después de eso. Ah, mirá. Nunca hizo nada, hizo la muestra nada más. ¿Con quién había estudiado? Con Diego. Me senté a ver la muestra y al cuarto que pasó, dije, esto es lo que yo estuve esperando toda mi vida. Porque a mí la tele en realidad no me gusta. No me gustaba y no me gusta. La tele es todo rápido, todo con condicionamiento. No hables de esto, no hables de lo otro, no digas mala palabra, no digas marca, no digas esto, no hables mal de Mirta Legrand, no hables mal de Cristina, repite que sí, hay mucho condicionamiento. Dale, todo rápido, te estamos midiendo mal, putea. No me gusta la tele. La verdad no es, lo haría de nuevo, pero no es un medio en el que estoy cómodo. Entiendo. La radio sí, te da otros tiempos. Y nada, y ahí me anoté en el curso, lo agarré, digo, ese día. Que era fin de noviembre, ¿no? Mirá, yo soy el amigo de él, me dice, bueno, llamame en el verano y arrancás en marzo. Y así pues, en 2010 me anoté con Diego. Bien. Así empecé. Y así empezaste. Así llegué al stand-up. Y a Diego le saqué mucho el jugo. Diego, para mí es un monstruo de la enseñanza de stand-up. Monstruo. O sea, es un crack. Crack. ¿Y en qué momento dejaste de atender pacientes? No, antes. Varios años antes. Me empecé a dedicar a la gastronomía, me había podrido el consultorio, le dejé todo a mi ex mujer, que es odontóloga. Yo tenía una clínica y un consultorio, la clínica la vendí. Y el consultorio se lo dejé todo a mi ex mujer. Y me empecé a dedicar a la gastronomía y la odontología era bastante incompatible con el humor, porque tenía una carga horaria muy importante. Más allá de esto de que hay cosas que no puedes hacer por vergüenza, porque el doctor hay cosas que no puedes hacer. Cuando empecé con la gastronomía, Tengo tiempo libre, no soy totalmente independiente. Vos en la odontología sos independiente relativamente, porque tenés una agenda con pacientes, no podés no ir. Hoy yo manejo de verdad mis tiempos, así que nada, tengo a la mañana, al mediodía, me llamás para hacer un show al interior, voy. Claro. He ido a Chile, a Estados Unidos, a Uruguay, o sea que viajé mucho haciendo eventos y lo hago. Y me llama Wolf, me dice, hay que ir a tu... Vamos. Hay que ir hacia Juni, vamos. O sea, puedo hacerlo. Puedo dedicarme. Sí, dispones de tu tiempo. Exacto. Alguna cosa no puedo hacer. Lo que tiene que ver con lo satelital del stand-up para que me vaya mejor el stand-up. No claro, a ver, ¿qué sería eso? Y hoy me decís, venite a una radio, como le pasa a todos. Hay dos mangos, pero venite porque te va a dar visibilidad. Y no sé si puedo asumir un compromiso de ir todos los días 3 horas a una radio por poca guita para tener visibilidad, que me haría muy bien para, digamos, ser más conocido y meter más gente en un teatro. Ahí tenía que empezar, porque además yo voy a una radio, yo soy como muy obsesivo, muy estudioso. Diego Weinstein siempre a los compañeros míos le decía, Gerardo es más chistoso que ustedes, pero labura. Yo pido 25 comparaciones y ustedes traen 4, 5, y él trae las 25. Yo soy como muy aplicado, muy estudioso, muy... Cuando me hago algo lo hago a fondo. Y si me va a llamar para hacer una radio, yo voy a producir, a la noche me quedo escribiendo, no voy a boludear, no voy a sentarme a ver qué onda. Con lo cual, dedicarle 5 horas por día, digamos, 3 horas de para tener exposición, nada más. Para tener exposición, lo tenía que pensar mucho. No lo descarto, pero lo debería pensar. De hecho, rechacé a un par de cosas, me han llamado un par de programas que había o nada o muy poca plata y pasé de largo. A ver, me llaman de Radio Mitre y lo que iría, digamos, con mucha audiencia. En cuanto a shows, nada. Voy a los que... Nunca dejo de ir porque tenga laburo. voy a reuniones, pues que hago mucho evento, y el evento a veces implica una reunión previa con el cliente, lo hago, tengo tiempo. Y así caí, empecé como Einstein, debuté en el teatro antes de hacer la muestra. ¿Con quién? Con el fallecido Diego Gualda, que producía... Ah, el querido Diego, que producía con Nora Schiavone, producían en Colette. Sí. Tenían un show que estaba Mellera, Lionel Marcus, Nora y Fer Metilli. Y en el verano, como el show descansó... Se llamaba Estándar de una noche de verano. Estándar de una noche de verano. De una noche de verano. O sea, que le cuidaba la sala al show de ellos cuatro. Y ahí debuté, estaba Fanny Vega, de presentadora, Luis Rubio, Pablo Mazzola y yo. Ah, lindo. Los nervios que yo tenía. Pablo Mazzola, yo de los nervios tenía el micrófono en la mano y yo iba enrollando el cable del codo. Y Pablo me miraba cuando terminé y me dijo, yo pensé que te daba sin cable, boludo, que de repente se venían los parlantes por el piso, o sea, te enrollaste todo el teatro. Y eso fue en noviembre del año que estudié y al mes hice la muestra. O sea, fui antes de la muestra, ya había hecho el debut. ¿Y te fue bien en ese debut? Sí, muy. ¿Siempre te fue bien? Muy. La verdad que sí. Honestamente... Tengo muy poca presentación fallida. Alguna tengo. A veces que no están las condiciones de ninguna manera. Pero en general me va bien. Soy como muy efectivo. No me molesta decirlo de mí mismo. No, está muy bien. Me va bien. Me va bien. A veces viste que el cliente para eventos te dice, bueno, pero yo lo digo, mira, olvídate. Se van a divertir. Y si no, te vuelvo la guita. ¿Y vos tenés una estrategia? ¿Tenés un plan de carrera? ¿O vas haciendo lo que se va armando en el camino, digamos? Yo nunca, cuando decidí hacer stand-up, fue como porque encontré un género dentro del humor que me parecía que era para mí. No había ni por asomo intenciones de ganar guita, de vivir de esto. También el stand-up era más chiquito, hace 7 años, no había explotado. Todavía estaba empezando esta cosa de... Estaba por explotar. Todavía había poca gente que hacía... Empezaban las primeras camadas de mucha gente. Y nada, me lo fui encontrando. O sea, resultó que hice reír más de lo que yo creía. Y resultó que hice algunos eventos. Los primeros los hice con Roberto Moldaski, me dio una mano Robert. Me invitó a un club, a otro country, me presentaba como... Traje un amigo. Pero él empezó antes que vos. Sí, él empezó ahí. No. Yo cuando estudié él ya hacía. Él ya estaba en selección. Ah, mira. 2 o 3 años antes habrá empezado. No mucho. Y ya tenía un nombre y ya la cole roncaba. Y me llevó un par de shows, o sea, algunos fueron a beneficio, otros cobramos, qué sé yo, y ahí empezó a hacer que gente, nada, empecé a funcionar y alguna gente me llamó para hacer un evento y otro. Y ese año Nico Biffi armó una especie de campeonato de stand-up o algo así, del Paseo de la Plaza, torneo de concurso, no me acuerdo cómo se llamaba, que obviamente nos anotamos, como pasa ahora, todos los novatos. Un comediante avezado no se anota en un concurso de stand-up, pero yo era nuevo. Es raro, el concepto de concurso de stand-up es raro, es como, sí. No puedes competir, no es como, es como un concurso de música. Pero yo sentí, con la intuición comercial que tengo, que me iba a servir. No, está bien, digo, hay muchas... Obvio, es raro. Y se hacen en todos los lugares del mundo, vas a Estados Unidos y es raro en Broadway hay concursos de stand-up. Es raro e injusto, porque es por aplauso, entonces el que lleva más amigos pasa. Sí, o el que es amigo del jurado, o el que estudió con el jurado. No importa, digo. Está, me anoté. Había un premio que era 4 presentaciones en el Paseo de la Plaza, una botella de vino y 500 pesos. Me deben, creo que me llevo 400 pesos nada más. El vino me lo debe y la presentación también. Bueno, el tema es que lo gané. Hubo varias fechas, tenías que ir como por eliminación. Y llegué a la última fecha y me acuerdo que dije, yo no llego a nadie. No quiero ganar porque mis amigos me aplaudan. Y llegué, competí con 3 que ya son mis amigos. Estaba Marcelo Weiner, Hernán Traverso, no me acuerdo quién más. Y bueno, los amigos de los demás me hicieron ganar a mí. Lo cual fue muy bueno. Mucho mejor. Exacto. Buena onda y gané. Y hubo un empate con los aplausos. Ellos figuraron. El jurado era Diego Sacco, Legal y Biffi. Como con los aplausos, ellos consideraron que había empate, definía el jurado, digamos, el honorable jurado, y gané. Y me dio visibilidad eso. Automáticamente yo subí el video, y ahí Fernando Quintal me invitó a selección, y empecé a ir muy regularmente a selección, con lo cual empecé a cruzar con todos los comediantes que iban a selección, que eran buenos. Y algunos de ellos me invitaron a su propio show, ¿viste? Una cosa lleva a la otra, te van invitando acá, te van invitando allá, te van invitando acá, y quedé después fijo en un show con Nora y Fernanda Mentile. O sea, ese año Nora y Fernanda, Luciano se va, Pablo Mazzola se va, y quedo fijo en el show con ellas. Mirá cómo te hablo, se llamaba. Sí. Quedé todo el año con ellos, con lo cual también me dio cierta visibilidad, y después una cosa trajo la otra, no fue pensado. Después, bueno, empecé a crecer con el tema de eventos y ya hubo una estrategia con presonido, digamos, armé videos chiquititos para una clientela, para la otra, hice tarjeta, qué sé yo. Y hoy tengo de boca en boca, vos sabés que yo tengo mucho laburo. Sí, sí, sí, sí. Y acá estoy, quiero seguir creciendo, obvio. ¿Y a dónde te gustaría llegar? ¿Qué es el lugar? ¿Cuál es el lugar donde vos decís, acá me gustaría actuar, o acá, hasta acá? Yo sé que si yo llego acá, yo ya estoy contento. ¿Hay un lugar? Yo ya estoy casi hecho, te diría. No es que aspiro a mucho más. La otra vez te decía, si tuviera un nivel de conocimiento popular más importante y pudiese llenar, o medio llenar, una sala, tipo Belma, tipo Zacarerian, una sala de 100, 100 y pico de espectadores, todas las semanas, con mi unipersonal, listo, mamá, llegué. O sea, creo que con eso, si yo supiera que todas las semanas tengo mi show, que voy, hay 100 tipos, un ciclo de todo el año, de marzo a noviembre, todas las semanas, que vos sabés que no es fácil sostenerlo. Uh-huh. Hicimos un par de shows juntos, fue gente, pero remé, transpiré, sufrí, encima el teatro se cerró, digamos, el Belma. Digamos, si yo pudiese ampliar mi base de conocimiento popular a tal punto de tener un show fijo todas las semanas, diría, listo, papá, acá llegué. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra que 100 personas, que si lo pensás no es mucho? Parece que no, pero lo es. ¿Pero y cómo se hace? A ver, indudablemente, vamos a hablar como comerciante, que lo soy. La cantidad de gente que va a ir a verte es un porcentaje X de la cantidad de gente que sabe que estás y que sos bueno. Claro. Porque, digamos, no alcanza con ser bueno. Vos podés ser malo y conocido, porque estás en un medio. Podés ser bueno y desconocido. Para que llenar teatro tenés que ser bueno y medio conocido. Porque si no, si sos malo, ha habido casos de gente que está en la tele y a las tres funciones tiene que bajar. Sí. Porque la gente del conocido, incluso es más cruel con el conocido. No, un desastre, te dicen. Un pájaro, un pescado. No, y además para el famoso es tremendo. Porque una cosa es en la televisión, qué sé yo, y otra cosa es lo tenés ahí. Bueno, y bueno, yo creo que hay que encontrar la manera de que mucha gente se entere que vos sos bueno de lo que haces. Hoy los chicos del stand-up encontraron el tema de Instagram, que me parece fantástico, fabuloso. Si tuviera 30 años, ya estaría haciendo videos, hace rato seguramente, y no dudo que me hubiera ido bien y que estaría hoy con mucha gente en los teatros. No tengo edad para hacer Instagram, por muchos motivos. Primero, que hay que encontrar un personaje para Instagram, que no es el mismo personaje del teatro. Y después tu público, me parece que no está en Instagram. O sea, no está en Instagram. Porque la gente de 40 para arriba no sigue a otra gente. Vos, viste que vos seguís a alguien. Pero es una cosa de la juventud. O sea, cuando vos tenés 20 años, no sé, a ver, viene Justin Bieber, viene la Rolling Stone, viene cualquier grupo musical, ponele de jóvenes, no los Rolling. Y van 5.000 pendejos a Ezeiza a esperarlos. Van 50.000 pendejas al Hyatt a ver cómo el tipo sale por el balcón. A Madonna, y acampan. Pero cuando viene alguien para gente grande, como nosotros, vos no vas, boludo, a ver cómo el tipo saluda del balcón. Vos lo escuchás la música, vos no seguís, no es tu ídolo. ¿Vos me entendés? No es tu referente. Para los chicos jóvenes, sea el rockstar o el humorista, que es un rockstar de alguna manera, Grego, Juan, y todos los que están haciendo mucho ruido, son referentes sociales. Entonces ellos tienen seguidores. Yo hablo para gente de 40, suponete, y aunque se caguen de risa, nunca me van a seguir. Además no están en Instagram, porque no tienen ni Facebook la mayoría. Y yo no voy a empezar a hacer videos para chicos de 25 años, porque entre gracioso y patético, la línea es muy finita. Totalmente. Y vi varios que se quisieron hacer gracioso y quedaron patéticos. No lo voy a hacer. Ahora, si un día me levanto y encuentro un personaje, y pruebo y lo hago, pero no va a ser por ahí. ¿Cuál es la opción 2? Ir a un medio. Ir a un medio tradicional, que logre ser el columnista humorístico de una radio, como algunos de los chicos que conocemos, sí, como, que te da una base. Como Roberto. Como Roberto, como Sanjao, como Fábrega, como Juliese también. Juliese, que digamos, en la radio te escuchan 500.000 tipos por día, no es una boludez. Y aparte tenés un lugar donde pasa el chivo, che, el sábado estoy tal acá, el sábado estoy acá, con lo cual, digamos, y aparte por estar en un programa, después te invitan a otro, o sea, Todavía no me salió la radio. Estuve en algunas, pero menores, digamos. El FM, salvo la metro, no sirve, en mi opinión. Y todavía no tuve una propuesta. ¿Por qué no sirve? Porque no tiene audiencia. ¿La metro? No, salvo la metro, sí, que tiene audiencia. El resto de las FM no te sirven. Digamos, igual cable. Tenés que ir a un horario que lo escuche gente que hace stand-up. Yo estuve 2 años en el Canal Magazine haciendo humor. Me trataron divino, Verónica Barano, Carlos Monti. Pues ahora la tele la miran señoras que están planchando. Claro. El tema, me parece, es hacer un público. Exactamente. Una base. Una base. No tengo esa base. No la tengo. Entonces, te hago 4 Belma por año. Te puedo hacer 2. O sea, te puedo hacer 2, 3 unipersonales. No me animo a hacer todo el año porque es un riesgo. Con lo cual, bueno, ese sería como mi si me decís, ¿cuál es tu objetivo? Tengo ganas de hacer eso. Bueno, y otra cosa que te quería preguntar es, tengo adelante mío un comediante gastronómico. Sí. La pregunta obligada es el Club de Comedia. Entonces la pregunta es, ¿qué consejos le darías vos a alguien que tiene en la mente la idea de armar un Club de Comedia y no lo tiene muy claro el asunto? Porque ya varios me han preguntado. Primero, que la gente cree que tengo más guita de la que tengo, entonces creen que vengo y yo voy a poder ser capitalista. Yo en un momento te dije... De eso quería hablar después. Bueno, está bien, espero hacerla. Yo, primero, hay un tema mío personal que te comenté en algún momento. Yo no quiero mezclar mucho, digamos. Me propuse hacer esto como un hecho artístico y tengo más ganas de actuar que de producir. Tal vez en unos años me ponga viejo, ya nadie me invite a actuar y me da que correr a producir. Mientras tenga tela todavía para cortar y tenga paño para que la gente... Mientras la gente me llame para actuar, prefiero seguir actuando. Bastante quilombo tengo en mi laburo, que pagar sueldos, alquileres, impuestos, inspección. No tengo ganas de pasar por todo eso en esta actividad. Siento que se me va a manchar la pelota. Y no quiero manchar esta pelota. Lo hago todavía... Yo gano guita donde están, pero la verdad, gano guita divirtiéndome. Entiendo. Y siento que si me pongo a producir... Está bien, pero saquemos de vos. Bien, por eso te saqué lo mío. Lo primero que hay que saber es que la gastronomía hoy en Buenos Aires, en la Argentina, es un negocio áspero. Como todo negocio. Sí, yo conozco de este, yo no lo conozco de otros. Este está áspero. Digamos, cuesta ganar guita, y sobre todo para alguien que no entiende. O sea, un productor teatral se pone a vender sándwiches y va a tener problemas, seguramente. Yo la otra vez te dije, yo combinado con alguien por ahí podría meter la nariz, pero digamos, es complejo. El Club de Comedia, para mí, digamos, esto es gracioso, porque es como cuando los bares producen shows. Sí. El productor de stand-up cree que el del bar le va a llevar la gente. Y el del bar cree que el del stand-up le va a llevar la gente. Sí. Entonces se terminan cayendo. Hay raras y contadas excepciones de ciclos que duran años. Bueno, a nosotros nos pasó una cosa contraria, que fue que cuando hicimos Canitas, nos contrata Antares Canitas para hacer los martes, porque dicen, los martes no viene nadie. Entonces vamos a poner un comediante, creo que vos participaste. ¿Mm? No sé si. Vamos a poner un comediante los martes, gratis, para la gente. Fue un proyecto que empezamos con Fede Simonetti. Y la gente iba y empezó a llenarse, y en un momento el tipo me dijo, muchacho, no lo necesito más acá. Váyanse. Claro. Igual se llenaban, pero mucha pelota no daban, ¿eh? Era áspero actuar ahí. Por momento sí, por momento no, era. Yo fui al de Castelar, no, no al de Canitas. No, Castelar era. Castelar era áspero. Castelar era una guerra. Era difícil. Ese era muy difícil, el de Canitas. En Antares también. Yo Antares no, en el de Canitas no actué. En el de Canitas era más amable. Más amigable. Pero pasó eso, cuando vieron que sabía que se llenaba, que ya el martes era un chico, no vengan más. Bueno, entonces, sigamos analizando el negocio un poco. Yo creo que en el club de comedia la gastronomía tiene que ser un anexo. Y no ser el protagonista. Y claro, o sea, tienes un club de comedia donde además se sirva algo. No un restaurante o un bar donde además hay comedia. Si no, no es un club de comedia. Es un bar donde hay comedia. Porque lo que nos pasa a los productores, y muchas veces lo hablamos con los artistas, es decir, vamos a actuar a un lugar y nosotros llevamos un porcentaje de la puerta y el lugar se queda con la barra. Vos decís, hija de puta, el negocio está en la barra. Y el de la barra cree que el negocio es tuyo. Olvídate. Eso es lo que pasa. El de al lado dice, hijo de puta, yo pongo 4 empleados, me afana, me falta, me hacen juicio. Este boludo viene, se para en la puerta, tiki, tiki, tiki, tiki, junta la plata, le tira una mano y se va. Cada uno piensa que el negocio del otro es mejor. Y vos que estás de los dos lados, no en el mismo lugar, pero... Es un complemento, indudablemente. Tiene que haber un complemento. El club de comedia es posible, es posible. Tiene que haber algunas condiciones. Tiene que estar en un lugar geográficamente bien ubicado. Geográficamente, no en un barrio cheto. En un barrio central. A ver, donde vos haces la JAM es un barrio central. Es Almagro. Almagro llega de todos lados. Llega, sí. Digamos, no puedes hacerlo en Núñez. Que toda la gente del sur no te viene y la de oeste tampoco. Tienes un lugar medio geográficamente central. Tiene que haber... Tienes un lugar grande y que el alquiler sea bajo. Con lo cual, si vos vas a convocar igual... por Facebook, por Instagram, no estás en la avenida, ni que pase mucha gente, no te agarra un galpón, un ex taller mecánico, o sea, un lugar que el alquiler sea bajo y el metraje sea amplio para poder tener una o dos salas, o una dividible, divisible, o para ensayos, y dar clases, para que sacar de la leche durante el día. Y que haya un bar como anexo. El bar es un anexo. Después, si termina pegando el bar y la gente termina yendo al bar, aun cuando no hay comedia, bienvenido sea. Pero el club de comedia tiene que sostenerse por sí mismo. Tenés que tener... ¿Y si puedes poner un bar que no sea demasiado rentable? A ver. Porque, y si yo abro 3 veces por semana, por ejemplo, el Burulú, que abre jueves, viernes y sábado, o viernes y sábado. Viernes y sábado lo que abre. Tiene un bar ahí. Sí, y vende. Y vende. Y vende, y vende, le va bien. Pero porque lo llena el lugar. José lo llena. Yo actúo bastante el Burulú. Un día malo hay 80 personas. Un día malo. Y normalmente hay 100, 120. ¿Y es a la gorra? Es a la gorra. ¿Y él gana un porcentaje de él la gorra? Cobra un pequeño... A veces cobra entrada. A veces bonifica, 2x1, cupones, qué sé yo. No, no. El de la gorra no se lleva nada. Le das algo al sonidista. Entonces él vive de la barra. Él vive del restaurante. De la entrada, se cobra entrada. Y de la barra. Y la gorra es toda para el comediante. Y son buenas gorras. O sea... Vos vas al Bululú un día que hay gente y te llevas mucho más plata que en cualquier bordero de Paseo de la Plaza. Son buenas gorras. Y son él buenas. Además, ¿sabés si se mueve esa barra? ¿Si se mueve en qué sentido? Si le deja ganancia. Sí, sí. Sirve de eso. Él cobra una entrada barata. Cuando las papas queman, hace mucho cupón, mucho grupón. O sea, trata de bajar la entrada. Y después le saca a la gente, a la guita, a la gente ahí. La que está 3 horas, porque son 3 comediantes. Y la gente consume. Consume, toma un fernet, cerveza, papa frita, fernet, cerveza, papa frita y junta. La gorra es toda tuya. Ponele, haces, no sé, 2 lucas de gorra y ponés 100 mangos para el sonidista, algo así. O sea, es casi toda tuya, él no te muerde. Y si la gorra fue mala, te me dice, no me des nada. Andate. O sea, el tipo te cuida. Te cuida, o sea, está bien por ahí. Hay mucho preconcepto, hay mucha gente que es enemiga de José por otros temas. Digamos, político. Por poner político. Pero ir a actuar al Bululú está bueno. Está bueno, el público que va ahí es público de stand-up, tiene buen sonido, buena iluminación, buen camarín, y el tipo, como es comediante, te cuida. O sea, salís cuidado ahí, está bien, es lindo actuar ahí. Decime las 3 mejores salas para actuar en Buenos Aires. De las que yo actué. Sí, claro. Yo no actué en todas. Bueno, el Bululú me gusta mucho. Bueno, el Bululú es un Boris, el lugar que actué también, me gustó mucho. ¿Sí? ¿No es incómodo? ¿Cómo está? La gente está incómoda, pero a mí me encanta la gente esté incómoda. ¿Por qué? Yo tengo la teoría que cuando la gente está amuchada, encimada, hay una energía buena para hacer comedia, digamos, funciona bien. ¿Ves? El Belma no me encantaba a mí, me encantaba para mi público. Mi público viene al Belma, es concheto, Palermo, está lindo, pero el no barcito, para vos. El escenario es muy alto, la gente está muy separada, viste que están las el pasillo es muy ancho. Entonces pará. Dejemos afuera los lugares que no. Me duele que digas el Belma. Mentira, son amigos. A ver, Carlos es un amigo y mis 6 unipersonales ahí. No, pero pará. Y lo volvería a hacer. Pero me preguntás, ¿te encanta la sala? No, decime las 3 salas esas que te encantan. Una es Boris, una el Bululú. Boris me gustó, el Bululú me gustó. Y nada, el Maipo me encantó. El Maipo me encantó. Cuando fui al Maipo me encantó. Me quería vivir. O sea, fui a salas grandes que no me gustaban. La Plata actué en el Teatro Grande. El Coliseo. Y no me gustó. Es una sala de ópera enorme. Hace frío. Digamos, el escenario es demasiado grande para llenarlo. Más que yo soy un tipo, yo no soy Martín Pugliese o Picotto que te caminan todo el escenario. A mí me queda grande el escenario. Porque yo soy más oral. Picotto se sube ahí y le queda chico el escenario. Va, viene, sube. Martín lo mismo. Hace un despliegue. Yo no tengo ese personaje. Entonces me empieza a quedar como medio grande el escenario. Hay salitas muy gaudas. Yo en Cinear no actué nunca. Como espectador me parece que está buena, pero nunca estuve del otro lado. Me parece que debe estar buena. Chacarella me gusta. Linda sala. Para actuar o para ganar. Para dos cosas, está buena. La AMIA tiene un anfiteatro maravilloso para actuar. El anfiteatro de la AMIA es divino. ¿Qué capacidad tiene? 300 personas. Pero aparte con declive, con butaca buena. ¿Dónde queda? Queda ahí en la AMIA, en el Pastel y Diamante. No sé si lo alquilan para afuera. Muy lindo actuar. Con Roberto hicimos un par de shows en la AMIA. Muy lindo lugar. Después hay salitas que nadie conoce. La semana pasada fui con Connie. Actuar a un teatro con Vicente López. Sí, al foro. Sí, de la ciencia y las artes. Divino. Divino. Sala de 150 personas. Y Gunet está programando ahí. Exacto, me fui con él. El siglo XIX. El látigo producciones, digamos. Que está ahí Gunet, Lata Cingolani y Germán García. Divino el escenario. Chiquito, pero muy lindo. Buen sonido, buena luz, buena acústica. Camarín más o menos, pero no está mal. Muy lindo por ahí, 150 butacas, lindo lugar, lindo. El peor lugar es The Cavern, olvídate. O sea, ¿cuál de todos? Todos, son, a ver, la sala grande es molesta. Son salas que tenés que mirar para un lado, para el otro, para arriba, viste que tenés mucho rincón. ¿Pero terrazas no es peor? Pregunto. Sí, terraza tenés ahí. Aparte en terraza tenés la cafetera en el escenario. No, la cafetera está al lado tuyo. Por eso y la gente que, sí, que parte de la pero derecha. Lo peor es la cafetera. Pero por rematar y sale un cappuccino y te cagó. Digamos, salió o un licuado. Pero entonces, ¿cuál es peor? ¿De Cavern o Terrazas? Terrazas. ¿Y de Cavern también para atrás? De Cavern, mira, que más me gusta es la chiquita, es el pub. El pub, sí, una salita de 40, pero que sale bien ahí. A mí el club y el pub me gustan mucho. Digamos, la Lennon es horrible. No, yo no puedo decir eso. No puedo decir que una sala es horrible. No me gusta. Pues claro, y puede ser no que para gusta. El estándar. Es más para bandas, también tiene, no me gusta. Un mago. Y el club está bien, voy todas las semanas, ahí estoy acostumbrado. El club, tema que. El club está bueno. Tiene algo. A ver, está bueno atarlo con el tema que hablamos antes. Terraza también tiene algo. ¿Qué es The Cavern? ¿Y qué es Terraza? ¿Y qué es la Cortázar? No, Cortázar porque es sala. ¿Qué son? Restaurantes. No son clubes de comedia. Ni siquiera restaurantes, son. Bueno, son bares. Para mí son espacios que quedan dentro del espacio de la plaza. Que no, como restaurante no daban, porque... Son bares donde pasan cosas para que la gente compre comida. Sí, sí, que la gente se quede y viva una experiencia. Yo que soy gastronómico, te digo, ojalá yo tuviera un restaurante que a las 10 de la noche se me sientan 120 tipos obligados a consumir y que a las 11 los echo a los 120 porque vienen otros 120 obligados a consumir y que a la hora los voy a echar de nuevo. Es el sueño de todo gastronómico. Yo no sé cómo le dan los números, nada. No sé si buen negocio, no. Mal negocio. Desconozco la actividad que paga. Les costó mucho poner en condiciones, ¿eh? Digo, varios años hasta que le encontraron la vuelta, hasta que decís vos, de la rotación, de tener que conocer a los productores que te pueden llegar a la sala, a los espectáculos que puedan llegar a funcionar en ese espacio. Lo armó. No está mal, el paseo se pasa bien, es como la casa de uno. Pero no son las salas más gauchitas para actuar, no son las más gauchitas. ¿Qué sé yo? Colette no me gusta tampoco porque hay que pasar por el medio del público. Es ruidoso el camarín, es un piso de madera que hace ruido. Selección no estaba mal, con todos los problemas que tenía la sala, había una mística ahí. No, estaba bueno actuar ahí. Era un buen ciclo. Era un buen ciclo, muy buen espacio. Y además el tipo Fernando llenaba a una cuadra del paseo, que es como estar a una legua. Viste que no es lo mismo volantear. Hay shows que dan el vitral, que es a la vuelta y no se sostienen. Vos hiciste un ciclo en Los Ángeles y no se sostuvo. Yo estuve unos años también en liberarte con Fer al principio. Y con una pistola en la cabeza metíamos a la gente. Es duro. La gente va al paseo. No, pero era bueno la propuesta de, me parece, de selección de stand-up, porque era un espacio para gente sub 35, sub 40, que había rotación, que había buenos comediantes. Era un buen espacio, que no se reemplazó. No, hoy no hay un espacio similar. No lo hay. Lástima que eso se cayó. Lástima. Y una salita linda para actuar, pese a que la sala, vos la ves de día, la sala fea, el camino era feo. Digamos. Pero había una mística ahí, estaba bien. O sea, vos ibas a selección y la pasabas bien. La pasabas bien, digamos. Estaba todo bien ahí. A mí me dio mucha pena que selección se caiga, porque... Cuando Diego Weinstein nos mandó a ver shows, la primera vez que dice, van a ver shows. Mi primer show estándar, después de cómico, como alumno ya, fui a selección. Mira. Fui a selección, actuaba. Daniel Gianelli, Alejo de Santis, Andresini y Fernando presentaba. Ese fue mi primer show. Un gran show. Me reí con todos, con los cuatro. Fue lo primero que vi. Yo me hacía maratones de stand-up. Yo me iba un viernes al paseo y veía cuatro shows. Arrancaba a las 9 y me iba a la 1. ¿Pagabas entrada? Sí, no me conocía a nadie. No me conocía a nadie. Me veía, no sé, Mirame cuando te hablo, después me veía el de Tato, después me veía Señales. Me veía cuatro, un viernes. Y el sobio me veía otros cuatro. Y yo le decía, y Diego me dijo, viste cosas buenas y cosas malas. Le digo, aprendí tanto de las buenas como de las malas. ¿Y hoy qué es el Paseo de la Plaza? ¿Qué pasa en el Paseo de la Plaza? Porque yo hace años que no voy, lamentablemente, debería volver. ¿El Paseo? Es un lugar que yo le tengo mucho, es un lugar, mucho cariño. A ver, es un lugar que sigue siendo un lugar de referencia del stand-up, indudablemente. Es el único lugar donde va el público porque hay stand-up y no sabe bien a quién va a ver, salvo que vaya a ver Pucha, digamos, que vaya a ver a los chicos, el resto, casi nadie convoca per se. Hay toda esta guerra de los volanteros y que es divertida. Y nada, hoy está un poquito sobreofertado, digamos, agregaron salas, con lo cual está un poco más picante la cosa. Pero, a ver, vas y laburás y hay gente y está bueno. Es como un club, te encontrás con uno, te encontrás con otro. O sea, vos salís de una función, sale otro. ¿Y cómo estás? A mí me gusta ir. Es como ir al club. Uh-huh. Vos vas al cafecito, ahí que está la neno, y alguno te encontrás. Y en el pasillo que vas caminando, te cruzas con Tato, con el belga, y viene el otro, y vas a la avenida Corrientes, te apoyás en un auto, y te cruzas con comediantes. O sea, es como ir al club, digamos. Obviamente, hoy el stand-up se fue del paseo, el convocante, la gente también está más reacia a ir al centro, alguna gente, entonces está bueno, las salas en Palermo. Pero lo que tiene de bueno el paseo, que vos tenés, nosotros estoy comprometido en reírse. Llevo un viernes y me fijo y ahí preventa tenemos 25, 30. Y metemos 50 tipos de la calle después. Hacemos una moción para 80. O sea, teníamos 30 que vinieron a vernos a nosotros. Vamos a decir así. No, no, es un montón, 80 un viernes. Y después te mete 40 los volanteros. Digamos. Después está la guerra esa que es divina, ¿no? El volante, el nombre. O sea, el paseo sigue estando bueno. Creo que, yo no sé lo que te voy a decir, no, es una mierda el paseo. Me parece que se le fue un poco la mano a los dueños. Abrieron en los últimos años 3 salas más, viste, de las que había. Entonces empezó a haber demasiada oferta para no tanta demanda. Pero está bien el paseo, en general está bien, digamos. No sé, es como eso, es como tu lugar, es como el país que decís, sí, protestás, pero es lo tuyo. O sea, acá estamos, yo estoy hace 7 años en el paseo, en una sala, en la otra, más, menos. A mí me divierte el paseo. O sea, está bien. Bueno, vamos a pedirle a la gente, si le gusta el stand-up, que vuelvan al paseo, que no dejen de ir al paseo, que vayan a ver lo que hay, porque siempre hay mucha variedad. Siempre hay variedad. Hay cosas buenas, hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Muy malas. ¿Alguna recomendación para saber cómo saber si la cosa es buena, mala o no? Yo, si yo tuviese que ir, me voy a Venezuela. Y quiero ver stand-up. Y hay un paseo en Caracas, algo parecido. Y yo te agarro a los comediantes y los stalkeo. Empiezo a fijarme en cada el Facebook de cada uno. A ver estos tres quiénes son. Si el tipo pero está... no tenés tiempo, ¿qué haces rápidamente? Y le pregunto a alguien, no sé. Le preguntaría, no tengo tampoco a quién preguntarle. Yo tenía un secreto, una respuesta a eso, en un momento. Era, a ver. Fíjate que estén viernes o sábado, en buen horario. Eso ya es. Es raro que pongan es algo. Eso es algo, sí. No van a poner algo muy choto en un horario bueno. Sí. O anda a ver algo que sepas, por ejemplo, estaba Daya los jueves, que no estaba en un buen horario, pero era algo bueno. Bueno, pero estamos hablando de que vos no conocés. Por eso, bueno, por eso. O asegúrate que sea alguien que vos puedas. Yo siempre digo que el nombre y la foto algo transmiten. Vos te parás ahí, por algo llega gente al paseo que no conoce a nadie y hay shows que tienen más gente que otros. Y. Es como la Coca-Cola. ¿Por qué la gente elige Coca-Cola y no Pepsi? Hay un algo que transmite. El nombre, la foto, las caras, el título, ¿viste? Hay un algo. Llegó la pizza. Tenemos que cortar. Bueno, gracias por el tiempo. Al contrario, a vos. Auspició Stand Up Time y comedia.com.ar.